Sinceramente estoy a punto de tronar. Y para nada significa que en lo que en mí despertaste esté dormido. No, la responsable de mi enojo, la única culpable es tu mamá. De haber sabido que para estar contigo, en vez de a ti había que conquistarla a ella. De haber sabido honestamente lo que me esperaba ni me arrimo. No, te propongo por el bien de nuestra unión esta buena solución. Que vaya y cheque su mail. Mejor que vaya y cheque su mail. En vez de andar entrometiéndose en asuntos privados, yo le digo que cheque su mail. Tal vez tendrá un mensaje de su completo interés y se olvide de mí. Que vaya y cheque su mail. Es lo mejor que nos puede hacer. Hay que mandarla a checar su mail. Algún mensaje habrá de tener. Con todo respeto, aquí no tiene que hacer que cheque su mail. Que cheque su mail.